Hablemos de algo bueno, hablemos de algo positivo. Y yo, como siempre le digo, la cultura a nosotros siempre nos da la oportunidad de tener buenas noticias. Hoy está sentado conmigo para una charla simpática Jorge Luis Bustamante. ¿Quién es Jorge Luis Bustamante? Bueno, es un poeta. Es un hombre joven, finalista en el concurso de poesía Paralelo Cero, que va a presentar este próximo 8 de marzo en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana su poemario Habitar el Dolor. Jorge Luis Bustamante Álvarez, buenas tardes, señor. Bienvenido a esta casa. Es un honor tenerte con nosotros. ¿Tu primer poemario? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo poder estar aquí con usted. No, es mi segundo libro de poemas. Segundo poemario. Sí. ¿Cómo se llamó el primero? El primero se llamaba Histeria y otros delirios. ¿Histeria y otros delirios? ¿Qué título? Habitar el dolor. ¿Cuántos años tienes, perdón, Jorge Luis? Acabé de cumplir 23. Ya. Por eso les decía, es un hombre joven. Para un hombre joven, habitar el dolor debe ser, no sé si extraño o distinto. No consigo un joven con dolor. Creo que estoy equivocado. Puede ser, es que yo creo que el dolor nace, o bueno, el dolor viene desde la primera herida de la infancia. Creo que uno va aprendiendo desde que es pequeño a saber lo que es dolor, a saber lo que es amor, felicidad, esas emociones más puras tal vez. Luego se van transmutando en lo que es la nostalgia, la euforia, el enamoramiento, pero el dolor siempre está en la vida. No hay manera de huir de él. Yo creo que, y bueno, un psicólogo también decía que desde que se nace se siente el primer dolor y eso es lo que le da vida al sujeto. Te reciben a golpes. Algo así. Pero distinto es que sientas a que tú vayas a habitar el dolor. Claro. Que te pongas en el plano de residir en el dolor, de casi vivir, convivir, compartir en el dolor. No es una experiencia muy cruel. Es que digamos que habitar el dolor no se va tanto a esa experiencia un poco cruel de decir voy a convivir con todo el dolor, voy a convivir con todo esto en mí, sino que más que nada es una especie de morada que se hace y de aceptación. Porque, por ejemplo, los primeros duelos de la infancia, los primeros duelos de la juventud, los primeros duelos de la adolescencia, de la universidad, van creando esa casita que se llama dolor. Y si uno no la habita, si uno la niega, si uno dice no, no existe, es que no hay que llorar, es que mejor olvidemos, es que mejor tomemos, uno se va carcomiendo por dentro. Y yo creo que el trabajo de la poesía en sí es también habitar el dolor. Cuando te sentaste a hacer esto, poco a poco, paso a paso, ¿te dolía escribir? ¿Sentías dolor al escribir? ¿Sentías el dolor al escribir? Hacer un poemario de estos es una especie de elegía a un sentimiento duro, como digo, cruel. ¿Lo sentías? ¿Qué sentías, Jorge Luis? Claro, es que el libro se divide en tres partes. La primera es como tal habitar el dolor. La otra es reescribir la ausencia y la última es transparencias. ¿Cómo un joven tan joven puede escribir sobre esto? Yo creo que bueno, yo siempre he conversado eso con mis amigos y Javier Oquendo, mi editor, siempre me decía que yo tengo el alma vieja. Entonces, es algo bien bonito eso. Sí, claro, y es una alabanza, ¿eh? Y yo creo que se puede escribir esto y claro, uno siente el dolor cuando lo escribe, porque el libro no solo se trata del típico dolor tal vez adolescente o no, que las personas se imaginan. Ahí hay un rasgo de profundidad, hay un rasgo de madurez en esto, ¿eh? Claro, porque a veces uno puede escuchar habitar el dolor de alguien de 23 años y dice de ley escribe a los desamores de su vida, pero no es así, sino es como ya una profundización a todo lo que yo he vivido en estos 23 años. Que creo que la nostalgia empieza en cualquier edad. No sé, cuando te roban el primer juguete. Exacto. Cuando te lo quitan. Exacto, justamente yo tengo un poema de esos que es una transfiguración entre de niño, de joven y ahora que soy adulto. Y bueno, yo digo que en mi cuerpo nunca deja de llover. Porque digamos que siempre está ese sentimiento, esa nostalgia tal vez, y ese intento por evitar el dolor. ¿Cómo se anima una persona a escribir un poemario así tan abruptamente, tan cruelmente? ¿Cómo es que lo haces? O sea, vamos, en el Ecuador ustedes, los poetas, siempre han tenido esa tendencia, desde muy jóvenes, a transmitir su experiencia, así sea dura o cruel. La generación decapitada. Claro. ¿Cómo es que te animas a hacer esto? Bueno, la verdad es que yo en la poesía siempre encontré una compañía. O sea, siempre fue la manera de, por así decir, poner el sentido y el sentir en algún lugar donde esté seguro. Uh-huh. O una especie de camino. Entonces, es así como desanimadamente animado escribí algunos poemas de este libro. ¿Divagas demasiado antes de hacerlo? No, vienen como por golpes. Ya. Son como esos heraldos negros que llegan como... Y sí, o sea, vienen de golpes. ¿Debe poemas de una sola frase? Sí, hay poemas así, o sea, son continuación de un poema más extenso, pero que se van dividiendo. A veces, o sea, cuando uno los escribe piensa que es solo un poema, pero luego cuando se pone a leer se da cuenta de que sí necesita un corte, necesita una pausa necesaria para que se entienda mejor la idea, tal vez. ¿El poemario es una suma de experiencias, es una suma de escritos, o es solo una especie de colección de emociones? El poemario responde a una etapa de mi vida y también a una necesidad, por así decirlo. Nació casi todo de una. Fue como 6 meses en los que solo escribía estos poemas que luego dieron origen a este libro. Entonces, es más que nada la suma de una época, la suma de un sentir y de un dolor, tal vez. ¿Quién es Jorge Luis Bustamante Álvarez? ¿Qué haces? ¿Estudias? No, ya soy psicólogo clínico. Con razón te dedicaste a escribir esto. Preciosa la idea. No sé si duela leerlo. ¿Pensaste en el público? Claro, siempre, porque el poema tiene que terminar ahí. Exacto, por eso te digo, entonces, oye, ¿no nos estás lanzando un reto cruel? No, no creo, porque yo creo que más que nada, tal vez el público que lo lea se va a sentir muy identificado en algunas cosas, porque son experiencias con el mundo, son experiencias con la gente, con una introspección de uno mismo, que hay veces que uno las siente pero las ignora, porque no quiere a veces sentir. Y los escapes para poder sentir son la farra, que las drogas, que cualquier cosa, pero la poesía es... Pero no todo, ¿eh? Claro, no todo. Esa es la ventaja. Ajá. O tienes una ventaja. Caballero, permítame decirle que habitar el dolor puede ser una experiencia para todo aquel que se sienta a leerle a Jorge Luis Bustamante Álvarez. Él va a lanzar su poemario, su segundo poemario, Habitar el Dolor, este próximo miércoles 8 de marzo. Va a ser en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo va a ser el acto? ¿Cómo lo vas a presentar? ¿Vas a hablar tú? ¿O vas a leer los poemas? ¿Cómo va a ser el asunto? Bueno, los poemas van a quedar para el final del acto. Ya. Primero, artículo 1. <Sí. uno. risa> Eso mismo. Bueno, el acto va a contar con la participación de Javier Oquendo, que es mi editor y editor del Ángel del Ángel. Uh-huh. Santiago Grijalva, que es un poeta joven, muy amigo mío, que yo lo aprecio bastante. ¿Ya? Y Pablo Jiménez, que fue un profesor mío de la universidad. Entonces, bueno, ellos van a dar algunas palabras sobre el libro, luego habrá un intermedio musical, luego yo hablaré un poco sobre el libro y leeré unos pocos poemas. Para que se queden con la expectativa. Para que el público vaya, están cordialmente invitados. Invítales tú, terminamos la entrevista con esa invitación. Claro que sí. Bueno, les espero mañana a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Ahí será la presentación de mi segundo libro y será un placer que ustedes asistan, que todos asistan. Jorge Luis Bustamante Álvarez, caballero, un honor conocerte. Siempre es bienvenido usted en esta casa.